ngambo ya michan moto a maîtrise kayé se kolona ye oya ngaye na chelobo kwa kanga ye buzu Joette Lokombe sou mpe souci mama na kimia moto ye pika tia nzoto na ngaye e ngaye na zelio na position bandoki to kumbwe Edo Muzamba l'intouchable Guy Makoda Brad Pitt Bilamba na meza wapinga na lata e kope simite Na mekilo boko na ebe la tension Avwa kisi Jean Zola Moutomo pia kabo e ponini Sentimate mamunwe Thierry Mukuna elegant Bilamba na meza wapinga na lata e kope simite Na mekilo boko na ebe la tension Avwa kisi Moutomo pia kabo e ponini Sentimate mamunwe Edo Junior Osier Vert Edo mokila ngomele ngopi melinga na mesara kogane Edo Muzamba ena soyo kelengi Gabi ondoko dadie mondo Mokila ngomele ngopi melinga poye na mesara kogane Edo Muzamba ena soyo kelengi Cedric Fashion Patulengo Charisma Biyo kayo ketobo la kapete mpaya polingo Surtout malo baba songere le kimoto nga batie na moto Na kalite ya kotobo la balovi ya bani ngaye Nae, mbaka boli moko wana posoe Pasie, Edo Muzamba bako singaye Alibata batama Smalto senga chef de cartel Alibata batama Napesa moko mbabeta na virumaye Alibata batama Shako tongi, shibe mpungi Nazala kia lese na maboko wa Edo na ngaye Atana fana kine bonga kasi nazala ki toujours alese Raoul Itono Bati peza la kina ngona muka bate Jean-Louis Okoumé Elo bakangi na chaîne libo sui komisi mai Toshi Plis Nelong yo zota langa lo ketu et taliba voisin Kisa sa e you Richard Louimba Pichumbo mo Mabanda ki nanga na chamba nde kosonge akoti Bomba moni mubani nanga na makangu Nakangi bisaka na bomini bala Ole na tunata Osome manga wapi Tala o telemi singa na eponga na nga ya bolingo Na telemi De 7h à 12h na ri ya susi Na soare Na nimi na kota busu papa kumbanga bien Anzambe Abakisi saki ya makala likolo na ngai Oliko Dodo wechi Oto na pasi ozo bakise pasi Oyo kito kite Longwa Motana kabumbai Inere desere tini mo pepa malili Santi inela kola lana si mayandako Zoka Edo Muzamba kote line mere chefe Patrick Mubata mo pepa kito kwe Grevis mangoma Gloire Nsai mo pepa bien Mabiri masala Yura kabumbai Inere desere tini mo pepa malili Santi inela kola lana si mayandako Zoka Edo Muzamba kote line mere chefe Gima koda mo pepa kito kwe Shama sunda le lider Azoyo kamo pepa bien Jojo Abima Chevina ngabo mwana N'anniversaire abo lingo na biso Kolyani ama mato ye belete Loko zo kisa mote mamoto Kuta bien sakri Ata kombo le choli ba sentima Olobe la kangay Mwana ango loko la foto Seksi nwa mboko ya veng Wili tembe la bako singaye Mireille Leka Fama lili po bango ba se kangay Alibata batama Napesa mo kongo babeta na virumay Alibata batama Richard Kabala le club Okilo Tula Awasyanga loko le fagane Okwaga vana katapete Pagala nana katantumu Mesela nana formali Kotisa nana kata fermentation Orden Atala pimbi poti muza molyanga tana mayone Chino gazizo itanga olyanga na lelaka Na souflaka deja edo na bolingo na yo Mathieu Bichirira Melina bambangu lokola machafita na imana Poyo zalaple, nyo swa poyo gomangai Nga komwe na nganye, nga kola nanu na bolingo te Arrete mbamo jibilu wembo, didye sesa Anderson likuto pano jean Nabona nasanga yo excellence papiye piana oye bibi ke bolingwe huta banda bomwana o bona kola kisala batoke yo boinga shimene la kawo anto isai tu rigola papa keli inere desere tini mo pepa malili santi nela kola la nasi mayandako zoka edo muzamba kote line mere chefe edo tsonsa superviseur Alexandre Polino, Jules Zouombele, il y a Marceline.